Sí, esta es la tercera sesión ordinaria en donde estamos tratando distintos proyectos de ley que vienen con despacho de distintas comisiones. Entre los proyectos principales que se han ya aprobado están el de la responsabilidad del Estado y el de los conocidos comúnmente como cañones rompetormenta o rompegranizo, que en realidad regula actividades técnicas o mecanismos que pueden llegar a comprometer el ciclo hidrológico del agua en la fase atmosférica de precipitación o precipitación, es decir, en la lluvia puntualmente. Y el de responsabilidad del Estado lo que ha hecho es venir a cubrir un vacío legal importantísimo que existe desde siempre en nuestra provincia. Hay una ley nacional que es del año 2014, hace 10 años que está vigente, y varias provincias, la gran mayoría de las provincias del país, han adherido a esta ley o han sancionado leyes propias que toman como base esta ley. Nosotros hemos venido a pedido del señor gobernador, mediante asesoría letrada de gobierno, hemos venido a dar un marco jurídico a la provincia por cuanto tomamos como base en gran medida el articulado de esta ley nacional, pero hemos modificado algunos artículos para darles una impronta propia y porque considerábamos que convenía o que era mejor para el Estado sanjuanino y para los sanjuaninos esta redacción que hemos sancionado. ¿Cuáles son esas modificaciones? En el artículo primero, la ley nacional prohíbe cualquier tipo de sanción conminatoria, cualquier tipo de interés o multa o astreinte, que es equivalente a multa, para funcionarios o para el Estado cuando incumplen con algún deber que les impone un juez. En el caso nuestro hemos considerado, en virtud de que la experiencia nos dice que muchas veces hay funcionarios u organismos estatales que no cumplen con las órdenes de los jueces y que casi el único mecanismo que hay para que lo hagan es este, la aplicación de sanciones conminatorias, por lo tanto las hemos admitido. Y la realidad es que también se ha modificado la redacción del artículo 6 de la ley nacional, en el caso puntual no va como artículo 6, pero está en un orden parecido, y que lo que dice es una redacción muy similar, insisto, si bien se cambian algunas palabras, lo que dice es que el Estado provincial va a ser responsable subsidiariamente de los concesionarios en la medida que se determine que ha habido omisión por parte del Estado provincial en su función de control. Y por último, también como agregado, permitimos que cuando el Estado provincial pueda repetir en contra de un tercero o un funcionario que haya cometido algún acto por el cual el Estado deba pagar, que se pueda repetir en contra de este tercero o de esta persona que obliga al Estado a pagar por mecanismos bien rápidos que prevé el Código Procesal Civil y Comercial en su artículo 631. ¿Y en el caso de la ley de rompetormentas? Su opinión también sobre el proyecto presentado para la baja de impunidad. Por el proyecto presentado, no ingresado. Por la baja de impunidad, claro. Es a nivel nacional. En realidad es una materia que es muy específica y que es muy delicada, es ultra delicada. Acá yo entiendo que hay que escuchar a todos los especialistas, no solamente del derecho, sino también especialistas en materia de conocimiento de lo que son las personas, de conocimiento de lo que es la forma de actuar mentalmente de las personas. Me parece que se debe dar un gran debate, se debe permitir que intervengan no solamente abogados o jueces en esto, sino también psicólogos, psiquiatras y demás, por cuanto muchas veces los actos que se cometen son deliberados, muchas veces son con dolo, muchas veces son con culpa, pero muchas veces también son debido a situaciones, por ejemplo, con enfermedades, como el caso puntual de lo que ha ocurrido en San Juan hace pocos días. Me parece que lo que tenemos que hacer fundamentalmente es aplicar las normas que existen, las normas vigentes, y lo que tenemos que tratar de evitar que esto, en la medida que se apliquen las normas existentes, puede funcionar así, es lo que se llama comúnmente la puerta giratoria. Lo que no se debe permitir es que si un delincuente es detenido, y mucho menos si es detenido flagrantemente, que a los pocos días esté nuevamente en la calle, por cuanto esto es lo que genera mucha peligrosidad, pero además por cuanto quienes delinquen, si ven que el Estado provincial no es fuerte y no es firme, vuelven a hacerlo, entienden que acá no pasa nada y que no van a tener las penas correspondientes. Entonces, tal como dijo nuestro gobernador en distintos discursos, dentro de la ley todo, fuera de la ley nada. Digo, ¿dónde está la falla? Yo creo que la falla no es genérica, yo creo que la falla puede llegar a estar en algunos casos concretos, quizás en algún en algún magistrado concreto, en algún fiscal concreto, puntual. No creo que sea una falla general, sí creo que hasta hace poco tiempo a nivel nacional había una doctrina que se llamaba zaffaroniana que tendía a esto, tendía a que se entendiera como que cualquier hecho delictivo que se cometía obedecía a la condición social de la víctima y no atendía a lo que realmente había ocurrido en el caso concreto. Yo creo, no nos vayamos al otro extremo, entiendo que todos los extremos son malos, lo que creo que hay que hacer es analizar el caso concreto con toda la seriedad y la aplicación de la ley vigente necesaria como para que en cada caso se tome la medida que corresponde en base al derecho aplicable. Gracias. Diputado, un minuto, le ruego.